Hermoso canto unísono del de los ángeles expresando al Señor, aleluya, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, y vamos a leer, participando todos en la lectura del versículo 13 al versículo 21. Vamos a estar en pie por reverencia a la palabra de Dios y de esta manera estaremos haciendo la lectura unísona. Estamos comenzando el mes de la mayordomía y tenemos el texto lema ahí en la parte frontal superior y sobre esto estaremos predicando en esta mañana. Leamos juntos. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, «El lugar es desierto, y la hora ya pasada». Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Te damos gracias, Dios, en esta mañana una vez más, porque al abrir tu palabra nos damos cuenta quién eres, cuánto es tu poder y cómo Dios tú suples toda necesidad y Señor fortaleces toda debilidad. Esta mañana ayúdanos a abrir los ojos, ayúdanos a percibir tu palabra y a atesorarla en nuestros corazones. Y permite Dios que el Espíritu Santo nos convenza, nos persuada, nos anime, nos motive a tomar una decisión, a dejar todo lo que somos y todo lo que tenemos en tus manos. Pedimos tu bendición a esta hora, prepara nuestros corazones y que tu palabra fluya poderosa sobre nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El tema para esta mañana, dependiendo de la provisión de Dios, dependiendo de la provisión de Dios. No sé si ya tenemos el boletín entre nosotros, estará repartiéndose y como siempre, ahí está el bosquejo para que usted lo pueda seguir a la letra de lo que estaremos enseñando en esta mañana. Recorría, como dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, todas las ciudades y todas las aldeas de la provincia de Palestina y las personas salían para conocer, para escuchar la doctrina, para presenciar las señales y milagros que el Señor Jesús hacía. Y la Biblia dice en los evangelios que su fama se difundía por toda la tierra. Los discípulos de Jesús habían estado desde luego cerca del Señor y habían visto que Jesús hacía toda clase de milagros, sanaba a los enfermos, sacaba a los demonios, controlaba la naturaleza y grandes y extraordinarias cosas hacía. Y los discípulos seguramente estaban animados cuando veían las señales que Jesús hacía. Pero pasada la prueba de la demostración de parte del Señor, viene la experiencia en la cual el Señor habría de dejar a los discípulos que ahora ellos enfrentaran la prueba de la demostración de la fe. Estoy seguro que si esta mañana preguntara a cada uno de nosotros qué es la fe, Todos nosotros tendríamos una definición, por lo menos todos recordamos lo que la Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 12 y versículo primero, en donde recordamos bien que la Biblia define a la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esta es tal vez la mejor y definición técnica de lo que es la fe. Pero la fe demanda de nosotros, hermanos, no solamente una definición. La fe, para que sea, demanda de nosotros una demostración. Y lo que el Señor quiere hacer delante de los discípulos es quiere probar si ellos son capaces de depositar su fe, su confianza en Él. El docente acaba de enseñar a sus discípulos la doctrina. Les acaba de demostrar de una manera didáctica la enseñanza de lo que es la fe, y ahora espera que ellos estén dispuestos a aceptar el desafío que el Señor les tiene para hacer. La proposición del mensaje en esta mañana es: porque toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Dios, nos desafía a demostrar nuestra total dependencia en su poder y provisión. El Señor nos desafía a demostrar nuestra dependencia en su poder y en su provisión. Como vimos en la semana, en el mes pasado, cuando hablamos de las misiones, entendíamos que las misiones, para que se puedan hacer, necesitan de nuestra parte que estemos dispuestos a dar. Por eso, entre el tema de misiones y el tema de mayordomía, hay una relación que no podemos separar, y queremos dar continuidad en este mes en el tema de dar, porque es la manera de hacer la obra misionera. La obra misionera se hace si nosotros enviamos, y nosotros enviamos cuando damos. Creo que el último mensaje que predicó el hermano Jonathan en estos términos nos confirma muy bien lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, lo que implica encomendar, lo que implica desde luego encaminar a los obreros, a los misioneros, y todo está relacionado con esta gracia de dar. También se habló desde luego durante el mes acerca de esta gracia, la gracia de dar. Y en eso tenemos entonces el desafío de Jesús. El Señor hace un desafío a sus discípulos. Él ha mostrado cuando ve a las multitudes ese sentido de compasión. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor vio a la multitud, tuvo compasión de ellos. Pero hermanos, no solamente nos habla de un sentimiento de compasión, no solamente nos habla de una emoción que embargó al Señor al ver a las multitudes que estaban dispersas, como dice en otro pasaje, como ovejas que no tenían pastor. Pero el Señor no solamente tuvo compasión. Note lo que el texto dice. Y saliendo, estoy en el verso 14 del capítulo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Leemos la parte final. No solamente tuvo compasión, pero dice la palabra de Dios que el Señor inició una acción que tenía que ver con la satisfacción de la necesidad que aquellas personas estaban denotando. El Señor tuvo compasión de aquellos, vio a personas en gran cantidad que estaban enfermos y los sanó. Y los discípulos se debieron haber emocionado cuando vieron que personas cojas podían caminar, personas ciegas podían ver, los sordos podían oír, y esto había sido anunciado en los últimos días a Juan el Bautista, porque esta era la demostración del poder de Dios, el Evangelio y el reino de los cielos acercándose a la tierra. Y los discípulos debieron haberse emocionado. Oh, el Señor apenas toca a los enfermos, apenas el borde de sus vestiduras es tocado, apenas su sombra alcanza a las personas, apenas dice la palabra y cosas extraordinarias suceden. Y ellos habían visto que estas cosas sucedían de esta manera. Pero ha llegado el tiempo de la prueba, de poner en práctica cuánto es que creemos en el Señor. Y entonces vemos en primer lugar el desafío que Jesús hace a sus discípulos. Ahí está una gran multitud y estas son las condiciones. Dice la palabra de Dios en este evangelio que ya anochecía. Es muy seguro que desde la mañana, quizá desde muy temprano, el Señor había salido para pasar un tiempo de descanso con sus discípulos. La Biblia describe el lugar donde el Señor estaba como un lugar desierto. Las personas venían desde grandes distancias y venían caminando y llegaron y estuvieron delante del Señor durante todo el día escuchándole. Las horas habían transcurrido y la elemental necesidad de comer se había apoderado de las personas que estaban allí delante del Señor. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Cuando hay una necesidad que es objetiva, tangible, irrefutable, cuando hay una necesidad que es apremiante e inmediata, tenemos dos opciones. Una es atender a esa necesidad y tratar de suplirla de acuerdo a las capacidades y posibilidades que tenemos. Otra es simplemente dejar que cada uno se arregle su necesidad como pueda. Y nosotros simplemente damos una sencilla sugerencia. Y parece que lo que los discípulos están haciendo al Señor es hacerle una prudente sugerencia desde su punto de vista. Es: Señor, pues mira, la noche se aproxima. El día ha transcurrido largo, estamos en un lugar desierto, no hay un sitio donde comprar la comida, las personas están ya ansiosas de comer y lo mejor que podrías hacer es despedir la multitud para que ellos vayan y busquen comida por su propia cuenta. Esta parece una solución y una recomendación prudente. Pero esa recomendación releva de la responsabilidad y releva de la oportunidad y del privilegio a los discípulos de hacer algo. Lo más fácil para hacer, hermanos, cuando hay necesidades, es que simplemente nosotros o nos despreocupamos o simplemente dejamos que la solución al problema y a la necesidad se satisfaga de otra fuente. Despide la multitud, esta es una fácil solución al problema. Pero veamos que el desafío del Señor va más allá de la intención de los discípulos y entonces dice la Escritura, Jesús les dijo, versículo 16, no tienen necesidad de irse. Hay otra alternativa, es lo que está diciendo el Señor. Hay otra posibilidad. Una, la que ustedes piensan es que sean despedidos. Y otra, la que el Señor considera es, ¿qué cosa? Dadles vosotros de comer. ¿Qué es más fácil? Que se despida la multitud. Que cada quien arregle su problema como bien pueda. Después de todo, nosotros tenemos una buena idea. Y la buena idea, la buena sugerencia es: despide a la multitud. Así nos relevamos, como digo, de la responsabilidad. Así no vemos la necesidad. Así no tenemos que compadecernos y llegar hasta el punto de estresarnos cuando vemos la necesidad apremiante de los demás. Si despides la multitud de esta manera, nosotros nos desafanamos de la preocupación y del problema. Pero hermanos, en medio de una situación de esta naturaleza, ante una situación de crisis de este tipo, el Señor nos lanza un desafío. Y es un desafío para tratar de demostrar dónde está nuestra fe, especialmente en aquellas cosas que tienen que ver con el mandato que el Señor nos ha dado, con el deseo que el Señor tiene de que el reino de los cielos sea extendido. Les acababa de dar una demostración a través de parábolas que vimos apenas la semana antepasada, ¿recuerdan ustedes? El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza, la más pequeña de todas, Pero una vez que ha sido sembrada, se convierte en la más grande de las hortalizas hasta llegar a convertirse en un árbol, y las aves vienen y ponen su nido y se cobijan bajo la sombra y protección de la mostaza. El reino de los cielos es semejante a una pequeña porción de levadura que es metida en el centro de la masa, y una vez colocada allí, leuda toda la masa de las tres porciones de harina. De esto predicamos, como dije la semana antepasada. Y habiendo enseñado el Señor la doctrina de cómo el reino de los cielos ha de extenderse a partir de cosas pequeñas, cómo el reino de los cielos ha de multiplicarse a partir de pequeña porción, ahora tiene los discípulos delante de ellos el desafío de demostrar que en verdad lo que el Señor ha dicho y lo que ellos han aprendido es una realidad en sus vidas, en la vida práctica, en la vida práctica. Porque, hermano, muchas veces los términos de la fe los entendemos muy bien en el sentido teórico, pero no los llevamos a la realidad de la vida práctica. Y la fe se demuestra, se ve en lo que se hace, no en lo que se dice. Dadles vosotros de comer, este es el desafío. Y el desafío implica, inciso A, dar y darse. Dar y darse al Señor. Si los discípulos han visto lo que el Señor puede hacer, conocen desde luego su poder multiplicador, saben que el reino de los cielos comienza de lo pequeño para extenderse y convertirse en lo grande, demanda el Señor a los discípulos, en efecto, que ellos piensen siempre en términos de grandeza y no en términos de pequeñez. Piensa el Señor que ellos piensen en términos de una dimensión alta y no en términos de una derrota. Pero la mayoría de las veces, como cristianos, estamos dispuestos a oír, estamos dispuestos a atender, estamos dispuestos a asistir, estamos dispuestos a hacer una gran cantidad de cosas en la vida cristiana, pero el desafío más grande se presenta cuando llegamos al punto en el cual el Señor nos dice: da. El dilema, el desafío, mejor dicho, es dar y darse. Dadles vosotros. Es un llamado a desarrollar la fe. Es un llamado a desarrollar la fe. Dios desea que le dediquemos nuestros talentos, dones, capacidades, tiempo, bienes, para demostrarnos, cuando dejamos las cosas que nos demanda en sus manos, el Señor quiere mostrarnos su poder multiplicador, su poder de hacer lo pequeño grande. Esto es la fe, hermano. La fe es que nosotros podamos creer que lo que parece insignificante y que lo que parece imposible, lo que parece apenas diminuto, el Señor lo puede transformar y hacerlo una grande obra, hacer una grande cosa. Esta es la parte que a nosotros nos corresponde. Dios no demanda de nosotros tanto dar grandes cantidades, como demanda de nosotros dar lo que podemos, dar lo que tenemos, darnos a nosotros mismos, como escuchamos en el mes pasado acerca de los hermanos de Macedonia, que se dieron primeramente ellos al Señor y luego dieron conforme a sus fuerzas, dice la palabra, y dieron también más allá de sus fuerzas. Pero dieron más allá de sus fuerzas cuando se dieron al Señor. Lo que el Señor está demandando a los discípulos en esta ocasión es: ustedes tienen que entregarse en fe completa a mi demanda. Ustedes tienen que entregarse en fe completa a mi desafío. Y mi desafío es: denle ustedes de comer a la multitud. Satisfagan ustedes la necesidad que la gente tiene. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo a los discípulos? Es: dame la oportunidad de usarte a ti como intermediario, como instrumento, como medio, para que yo pueda hacer la obra que yo quiero hacer. Dios puede hacer su obra a través de su sola palabra. Dios puede usar como instrumentos a sus ángeles, pero Dios nos ha querido usar a nosotros. Dios quiere usar, hermano, lo que tú posees, que no es otra cosa sino lo que Dios te ha dado. Y lo que el Señor demanda, la lección práctica que nos está dando en este desafío es, necesitamos dar y necesitamos darnos. Dar y darnos al Señor. Y solo de esta manera, en las manos del Señor, el Señor puede transformar lo que nosotros damos. Inciso B, el dilema de los discípulos. No creo, hermanos, que tenemos duda que el desafío del Señor es dar y darnos. Pero cuando nosotros aceptamos que este es el desafío, enfrentamos un dilema. Inmediatamente, nosotros comenzamos a razonarlo de esta manera, como lo razonaron precisamente los discípulos. Note lo que ellos dijeron en el versículo 16 y 17. ¿Cómo leemos? Verso 17. Y ellos dijeron, lo que los discípulos hicieron es que inmediatamente procesaron la instrucción y comenzaron a tratar de ser demasiado objetivos, demasiado prácticos. Comenzaron a usar la ciencia y su propia conciencia. Comenzaron a usar y a ver la situación en función de sus capacidades. Señor, ¿te estás dando cuenta que lo que nos estás mandando es imposible? ¿Entiendes la proporción del desafío? Estamos en un sitio en donde no hay condiciones, no están las condiciones dadas para hacer un desafío de esa naturaleza. Estamos en un lugar desierto, la noche se aproxima, el día ha avanzado, no hay lugar donde podamos comprar alimento para tantos. La multitud rebasa a una cifra probablemente de 10,000 personas. Habrían hecho cálculos y habrían encontrado una respuesta a ese desafío. Y la respuesta al desafío es simplemente esto es imposible. Nos colocas en una posición en donde no nos dejas oportunidad de salir. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. A juzgar por la multitud que están ahí en este evangelio, podemos encontrar que habría probablemente más de 10,000 personas, mínimo. Dice el versículo 21, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿En qué proporción? ¿O frente a qué provisión? 5 panes y 2 peces. Eso es todo lo que tenemos. Hay un desafío, pero para nosotros hay un dilema. Quisiéramos cumplir, quisiéramos obedecer, quisiéramos atender a la instrucción. Estamos conscientes de la necesidad, tan estamos conscientes que nosotros mismos hemos referido la necesidad. El problema que encontramos es no tenemos la posibilidad. No tenemos la posibilidad. Es real la necesidad, pero no tenemos la posibilidad. Y nosotros entendemos que para poder suplir una necesidad de tal dimensión, necesitamos una proporción suficiente. Tendrían que ser, desde luego, unos probablemente 20,000 o 30,000 panes y quizá por lo menos 5,000 peces. Pero nada más tenemos 5 panes y 2 peces. Están metidos, desde luego, en un problema. Porque el Señor, cuando nos coloca delante de la necesidad, especialmente de la obra de Dios, nos alude a nosotros y nos dice, dale tú. Cuando el Señor dice, dadles vosotros, no está excluyendo a ninguno de aquellos que estaban delante de Él. Cada uno de ellos, si es que se refiere a los doce, o si las personas que estaban allí delante del Señor eran más de doce, pero los que estaban allí, el Señor les aludió diciéndoles, dadles tú de comer, tú tienes que hacer y tú puedes hacer algo por ellos, o al menos el Señor está diciendo, yo quiero que tú participes en la satisfacción de la necesidad que tú mismo has descubierto. Y quiero saber, ¿qué es tu respuesta a la solución del problema? Qué fácil, hermanos, es relevarnos cuando hay una necesidad. Simplemente encogemos los hombros o cruzamos los brazos o los dejamos caídos y decimos, no tenemos, no podemos. El desafío es mayor que nuestras posibilidades y que nuestras capacidades. Dar y darse es el desafío. Después del desafío viene el dilema. Y después del dilema viene la deducción lógica de los discípulos. No tenemos capacidad, no tenemos posibilidad. Y otra vez comenzaron a razonar en términos bastante objetivos, bastante científicos. Comenzaron a hacer un cálculo bastante matemático. Esa es nuestra habilidad de poder razonar en un sentido bastante lógico. Pero hermanos, cuando se trata de la obra de Dios, cuando se trata de los obreros que tienen que ser enviados, cuando se trata de la magnífica obra de alcanzar desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, desde luego que la desproporción que hay entre alcanzar al mundo a partir de 12 personas es enorme. El desafío es grande y el dilema que se presenta también es grande, pero el deseo del Señor es que la gran comisión se cumpla y que se cumpla a partir de la disposición que 12 personas habrían de tener para darse al Señor y luego para dar lo que tenían. Cuando hablamos del más grande avivamiento que ha habido en la historia del cristianismo, siempre referimos a la iglesia primitiva. Y cuando hablamos de la iglesia primitiva, hermano, estamos hablando de familias, de personas con capacidades y con posibilidades mucho menores que las que tenemos nosotros hoy. Dígame si no. Estamos hablando, hermano, de familias pobres, estamos hablando de personas que enfrentaban una persecución, estamos hablando de gente que no tenían posesiones propias, estamos hablando de un pueblo que estaba esclavizado, estamos hablando de familias que tenían los peores trabajos, donde pagaban los peores sueldos. Estamos hablando de personas que no tenían los medios de comunicación que nosotros tenemos, ni siquiera las vías de comunicación terrestre, ni siquiera tenían el teléfono, no tenían el fax, no tenían la computadora, no tenían todos los medios tecnológicos que tenemos en nuestros días. Pero nunca antes el Evangelio se predicó y se extendió tanto como entonces. ¿Y qué es la razón? Porque aceptaron el desafío. Aceptaron el desafío. Pero para aceptar el desafío, ellos tenían que aprender la lección. Sí pasaron el dilema, sí enfrentaron sus conclusiones lógicas, sí enfrentaron su razonamiento para deducir, desde luego, 5,000 personas es una multitud. 5,000 personas es una cantidad que supera nuestras posibilidades y nuestras capacidades. 5,000 personas escapan de nuestro conocimiento para poder encontrar una solución rápida al problema que ellos enfrentan. No tenemos suficientes denarios y aunque los tuviéramos, no alcanzaríamos a comprar comida para tantos. Este es el razonamiento lógico. Todavía recuerdo cuando aquí sentados estábamos discutiendo el tema de si comprábamos o no comprábamos el terreno donde ahora está la universidad. Se hizo una demostración bastante objetiva y bastante profesional y científica para decir a la congregación, no podemos. Nos vamos a meter en un problema. El compromiso que estaremos adquiriendo será demasiado grande. Después de no poca discusión y deducciones lógicas, la iglesia decidió finalmente que asumiéramos la responsabilidad y el compromiso de comprar lo que nos parecía difícil comprar. Comenzamos a razonar lógicamente, pero hermanos, más estábamos delante de un tiempo y de un momento crucial. O nosotros podíamos solamente definir la fe, o la iglesia podía demostrar la fe. Y lo que hoy podemos ver hacia el pasado es lo que Dios ha podido hacer. Porque Dios, de lo poco, hace mucho. Esta semana estamos haciendo el contrato de la compra de la propiedad que sigue después del dormitorio para acá. Después de haber comprado esa casa, solamente faltarán dos. Solamente dos para tener toda la cuadra. Más allá de ese solo terreno. Dadles vosotros de comer. Dadles vosotros. Pero pensamos nosotros, no podemos. ¿De dónde haremos para tantos? ¿Qué haremos para tantos? Nuestra deducción lógica nos lleva a los cálculos que se hacen en función del conocimiento y de la capacidad humana, pero el llamado, el desafío que tenemos del Señor, la lección que podemos desprender de este pasaje es que el Señor quiere delante de nosotros darnos una demostración de lo que es su poder multiplicador y a la vez quiere que nosotros correspondamos a Él en una demostración de lo que es la fe, que de lo poco se puede lograr mucho. El desafío de Jesús a sus discípulos. Número dos, la dependencia total en el poder de Jesús. La demostración del poder de Dios en la persona de Jesús se hizo usando la disponibilidad humana. Dios hace las cosas usando la disponibilidad humana. Dadles vosotros. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Esto es lo que había entre todos. Cuando leemos la armonía de los evangelios, encontramos generalmente y a veces enfatizamos el hecho de esa generosidad de un niño que tenía precisamente estos cinco panes y dos peces y la liberalidad con que este niño depositó esos cinco panes y dos peces. Pero el Evangelio, hermano, más que destacar la grandeza de la generosidad y de la disposición del niño, quiere destacar de la persona de Jesús el poder que Dios tiene para multiplicar y hacer de lo poco mucho. El mensaje que el pasaje nos da es que nosotros podamos ver que cuando nosotros lo que sea en cantidad lo ponemos en las manos de Dios, Dios se va a encargar del resto. Lo que Él espera de nosotros solamente es nuestra disposición, que traigamos lo que tenemos a la disponibilidad del Señor, a la facultad que el Señor tiene para poder multiplicar lo que nosotros estimamos es poco. La dependencia total en el poder de Jesús comienza cuando decidimos obedecer al Señor sin dudar. Este es el inciso A. Ay. Porque aquí en el bosquejo faltó el punto 2 completo, la dependencia total. Son cuatro puntos y solamente vienen tres, ¿verdad? Anote el punto número 2. La dependencia total en el poder de Jesús. ¿Sí está? Es que no corresponde, por eso no está. Entonces el inciso A es, decide obedecer al Señor sin dudar. Decide obedecer al Señor sin dudar. Ese es lo que corresponde al inciso A. Hermanos, depender totalmente del Señor comienza con una decisión. La clave para depender totalmente de Dios es la decisión. Nosotros no vamos a tener la disposición si primero no tomamos la decisión. Decisión es clave. El llamado que el Señor hace, todo desafío que el Señor lanza para que sea realizado, requiere primero de una decisión. El problema que tenemos en la mayoría de las ocasiones, cuando nosotros estamos en la discusión de ver si debo obedecer o no, pensamos que podemos obedecer si sentimos que debemos obedecer. ¿Se acuerdan del discipulado, el desafío del amor? Y ahí repetidamente dijimos que el desafío del amor comienza con una decisión, con la decisión de amar. Y hermano, el desafío de dar comienza con una decisión, no con una emoción. Dios, hermano, no es cierto que a la hora de dar va a considerar si tienes el deseo de dar o no. Porque muchas veces, al obedecer, puede ser que no tenemos el deseo de obedecer, pero todavía tenemos el deber de obedecer. No tenemos que esperar a tener el deseo de obedecer para obedecer. Simplemente tenemos que obedecer sin réplica. Y vendrá después, seguramente, el deseo de hacerlo, pero primeramente comienza con la disciplina de obedecer. El desafío de depender totalmente del poder del Señor comienza con una decisión. Comienza con una decisión. Lo que el Señor está esperando de parte de los discípulos es la decisión de traer delante de Él la disposición o la disponibilidad que ellos tenían. De lo que ellos disponían era apenas 5 panes y 2 peces. Mateo no nos dice cómo lo localizaron. Mateo dice que esto es todo lo que tenían. Entre toda la multitud, y después de haber indagado y después de haber hecho inventario de todas las cosas que tenían para alcanzar a resolver la necesidad de la multitud, encontraron 5 panes y 2 peces. La dependencia comienza con decidirse a obedecer. B. Deposita en Él todas tus debilidades. El desafío siempre es más grande de lo que tenemos disponible. El desafío siempre es más grande de lo que tenemos disponible. Si no, no fuera desafío. ¿Entendemos? Para que sea desafío, el desafío siempre tendrá que ser más grande de nuestra disponibilidad, de lo que nosotros tenemos o creemos que tenemos. Probablemente tenemos más, pero a la hora de que recibimos el desafío, pensamos que tenemos poco. Y lo que el Señor pide de nosotros, hermano, es que depositemos en Él todas nuestras debilidades. Deposita en Él tus debilidades. No estamos apoyándonos en nuestras capacidades, no estamos apoyándonos en nuestro conocimiento, no estamos apoyándonos en nuestras posibilidades. Lo que el Señor quiere es que nosotros confiemos en Él y no en nuestras fuerzas. Deposita en Él todas tus debilidades. Y lo que están diciendo los discípulos ahí, Señor, nosotros somos tan débiles, tenemos tan poco, somos tan pobres que no podríamos hacer más que solamente dejar sobre ti 5 panes y 2 peces. Todavía nos queda la duda, ¿qué es esto para tantos? Pero más allá de tu razonamiento, más allá de tu deducción lógica, Lo que el Señor está esperando y lo que el Señor está pidiendo de nosotros es que depositemos en Él, que dejemos sobre Él, que descansemos en Él. Deposita en Él todas tus debilidades para que sea posible la realización y el cumplimiento del desafío. Inciso C, depón ante Él todos tus derechos, todos tus derechos. No solamente, hermano, nosotros tenemos que depositar en el Señor nuestras debilidades, pero sabe que algunas veces sí podríamos depositar nuestras debilidades, pero no estamos dispuestos a poner delante de Él nuestros derechos, porque nosotros pensamos, bueno, estos 5 panes y 2 peces probablemente podrían servirnos a los 12. Si lo repartimos entre 12 o 13, incluyendo al Señor, alcanzaríamos un poco cada quien. Pero tu derecho personal tiene que ser depuesta a los pies del Señor. Tienes que dejar lo que tienes en las manos de Dios si es que quieres aprender a depender de Él. La prueba más grande, hermanos, de la vida cristiana, el llamado del discipulado, comienza en el Evangelio según San Juan en el capítulo 15, cuando el Señor dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano permanece en la vid. Y luego nos añade: separado de mí, nada puedes hacer. ¿Sabe qué es lo que está implicando la enseñanza central de ese pasaje? Dependencia. Dependencia. Para que la vid pueda fructificar, el pámpano tiene que estar adherido a la vid. Para que el pámpano pueda dar fruto, tiene que permanecer en la vid. Y lo que el Señor está diciendo en este pasaje a sus discípulos y a nosotros: deposita sobre mí todas tus debilidades, yo me voy a encargar de llevar los nutrientes, yo me voy a encargar de soportar la carga, yo me voy a encargar de esperar los tiempos para que tengas la posibilidad de dar fruto. Tú como pámpano vas a ver que te vas a colmar de frutos si tienes la paciencia y tienes la confianza y la permanencia para depender en mí. Renuncia a tus derechos y pon sobre mí tus debilidades. De esta manera es que superas tu dilema y cumples el desafío. Deposita tus debilidades sobre mí y renuncia a tus derechos propios. ¿Qué son los derechos que a veces anteponemos? Es que esto es mío. ¿Se acuerda usted de aquel hombre que la palabra de Dios describe como un hombre rico, que tenía una gran heredad, que la heredad le estaba produciendo mucho, que él comenzó a hablar en términos de: ¿qué haré? Porque tengo tantos bienes, no sé qué hacer. Y dijo: esto haré. ¿Se acuerda qué dispuso a hacer? Derribaré mis graneros y los haré mayores. Y cuando derribó los graneros y los hizo mayores, dice la palabra de Dios, entonces llegó el momento en que las trojes estaban llenas, rebosando de grano. Y él dijo: alma, muchos bienes tienes para sí. Huélgate, regocíjate, gózate. Las personas pensando: este es mi derecho. Mi derecho es a disfrutar. Mi derecho es a gozar. Mi derecho es a vivir. Mi derecho es a tener, mi derecho es a preservar, mi derecho es a protegerme, mi derecho. Comenzamos a hablar de derechos personales, de derechos familiares, de derechos propios. Comenzamos a hablar en términos egoístas, pensando solamente en nosotros. Y lo que el Señor nos está diciendo en el desafío que nos hace en esta mañana es: depón tus derechos. Mientras tú mantengas tus derechos en términos personales y los reclames para ti, y no estés dispuesto a poner tus derechos delante de mí, entonces tú no puedes aceptar el desafío y no puedes ver la demostración del poder de Dios. Hasta en tanto depongas tus derechos y deposites tus debilidades en mis manos. Ese es el desafío. Y hermano, me temo que la mayoría de las veces entendemos el desafío, pero nos quedamos en el dilema. Porque el dilema que tenemos es la duda, ¿y qué si me falta mañana? ¿Y qué si después no voy a tener? ¿Y qué si Dios no me va a dar lo que yo espero? ¿Y qué si no prospero en el viaje que voy a hacer? ¿Y si no tengo el bienestar que necesito tener? Etcétera, etcétera. Y lo comenzamos a razonar en estos términos y nos quedamos allí entrampados en el dilema ante la necesidad y la posibilidad de depositar en el Señor nuestras debilidades o de deponer sobre Él nuestros derechos. Necesitamos confiar, punto número 3, en la dimensión del poder de Dios. La dimensión del poder de Dios. Porque no pensamos en la dimensión del poder de Dios, hermano, no estamos dispuestos a aceptar el desafío. Y creo que este es el punto que falta aquí, ¿verdad? La dimensión del poder de Dios. ¿Sabe cuánto es? ¿A cuál es el alcance del poder de Dios? Desfasa todas nuestras dimensiones. La dimensión del poder de Dios desfasa todas nuestras dimensiones. Comenzamos nosotros a calcular y a decir, 5 panes y 2 peces. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 5 panes y 2 peces apenas alcanza para un joven. Pero hermano, puede imaginar. Yo no sé exactamente cómo fue, pero pensaba en cuando el Señor ordenó que las tinajas vacías se llenaran de agua y transformó el agua en vino y comenzaron a sustraer el vino mejor, de la mejor calidad, en cantidades para todos los invitados y nunca menguó ni se limitó la capacidad del vino en las tinajas. En cuanto más sacaban las tinajas, menos se vaciaban. Yo no sé exactamente lo que estaba pasando, pero lo que dice la palabra de Dios obviamente es lo que Dios puede hacer y lo que tenemos que creer nosotros es en la capacidad milagrosa de Dios para hacer las cosas que a nosotros son imposibles porque la dimensión del poder de Dios, porque la grandeza del poder de Dios desfasa todas nuestras limitaciones, todas nuestras capacidades. Ahí se pusieron sobre las manos del Señor 5 panes y 2 peces y el Señor comenzó a partir los panes y a partir los peces y más partía y llevaba a los discípulos y distribuía a los discípulos y el tamaño de los panes y la cantidad de los peces no disminuía. Porque la dimensión del poder de Dios desfasa todas nuestras dimensiones. La desfasa. El llamado que el Señor está haciendo a los discípulos es, no piensen en pequeñeces. Cuando se trata de la obra de Dios, piensen en grande. Porque el desafío es por todo el mundo, a todo el mundo, a todas las naciones, a todas las personas. En esa perspectiva debemos mantenernos. Eso es lo que tenemos que ver a todo el mundo y como cantamos por toda la ciudad. Creyendo que la dimensión del poder de Dios desfasa nuestras dimensiones, pero creyendo, hermano, que la dimensión del poder de Dios domina todas las situaciones. La dimensión del poder de Dios domina todas las situaciones. No importa, hermano, si estás en el desierto. El próximo sábado estaremos teniendo un rally en un lugar de ser desierto. Podríamos nosotros pensar, ¿no sería mejor tener un lugar en el centro de una colonia bastante y suficientemente poblada? ¿No sería lo ideal que nosotros estuviéramos en unas condiciones donde hubiera la electricidad a la mano y estuviera totalmente el terreno pavimentado? ¿No sería lo ideal hacerlo de esta manera? Sí, puede que ahí hay necesidad de hacerlo. En los lugares poblados hay necesidad de hacerlo y en los lugares desiertos hay necesidad de hacerlo. Nunca, hermano, la obra se creció y se extendió tanto y nunca cosas más extraordinarias pasaron como pasaron en el desierto. ¿Usted puede ver eso en la historia de Israel o no? Cuando el Señor llamó a su pueblo para darles demostración de su poder, le dijo a Moisés: vas a sacar al pueblo de Egipto y lo vas a llevar camino de 3 días, ¿a dónde? Al desierto. Al desierto. Y allí van a conocer, en el desierto van a conocer quién es Jehová. Y hermano, en el desierto Dios ha hecho las cosas más grandes, más extraordinarias. Porque Él quiere que nosotros podamos ver nuestra debilidad. Porque el poder de Dios se hace patente en la debilidad del hombre. Cuando en la debilidad del hombre es puesta sobre las manos de Dios, la demostración del poder se vuelve inminente. Va a llegar, va a venir. Ese lugar se va a poblar. El potencial que hay alrededor de ese lugar es extraordinario. Es extraordinario. Lo que podemos ver ahora es una realidad, aunque no se vea nada y no haya nada ahora mismo. Y yo le desafío a que vayamos el sábado próximo a participar de 5 panes y de 2 peces para ver mañana el poder multiplicador de Dios. El poder de Dios desfasa todas nuestras dimensiones, domina todas las situaciones, discierne todas las intenciones. Discierne todas las intenciones. Y porque Él vio a los discípulos, porque Él vio a los discípulos manifestando sus debilidades, vio a los discípulos metidos en el desconcierto, vio a los discípulos afectados de la duda, les hizo un llamado y les dijo: traédmelos acá, apenas 5 panes y 2 peces, traédmelos, traédmelos. Y dice la palabra de Dios ahí en el texto, verso 18. Él les dijo: tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Dios podía haberlo hecho de otra manera, pero usó de esta didáctica, usó a los discípulos para que fueran ellos los que llevaran. ¿Puede imaginar, hermanos, que ellos estaban llevando una vez y otra vez y otra vez y otra vez? Y cada vez que venían pensaban, quizás se agotó, y venían y había más y más para llevar. Y las personas que estaban ahí recostadas en la hierba, como dice el Evangelio de Mateo, comenzaron a demandar y pedir, y pidieron más, porque la palabra de Dios dice que ellos comieron hasta que se saciaron. No dice que comieron de una manera limitada, dice que comieron hasta que se saciaron. Y los discípulos estaban viendo lo que estaba pasando, personas pedían y no se agotaba, porque lo que estaba obrando en aquel milagro es la gracia de Dios, y como hemos oído y leído de la gracia de Dios en el Evangelio de Juan, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, abundante bendición, lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba produciendo el milagro, haciendo lo que es débil, de dimensiones increíbles. Finalmente vemos el desenlace de depender del Señor. El desenlace. Versículo 20. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El desenlace que nosotros encontramos aquí es: distribuyeron más de lo que dieron. Ellos nomás dieron, ¿cuánto? 5 panes y 2 peces. ¿Y cuánto distribuyeron? De 5 panes y 2 peces, distribuyeron a 5,000 y más, hasta que se saciaron. Distribuyeron más de lo que dieron. Y hermano, esto es algo tan importante, tan significativo. El mes pasado de las misiones, entramos en el desafío de este nuevo año, dar para misiones el doble y más de lo que dimos el año pasado. Pero podemos pensar nosotros en esta mañana, hermano, pero es demasiado, es nosotros tenemos precisamente otras necesidades. Mire, ahí estamos en la necesidad de tener un templo más grande, estamos en el proceso y como ya dijimos, apenas estamos a un tiro de piedra de poder lograr tener toda la cuadra, toda la acera. Si sumáramos las cantidades que se han pagado en este año, nos quedaríamos sorprendidos. ¿De dónde Dios? ¿Y cómo ha multiplicado? Nos quedaríamos sorprendidos. Nuestras capacidades personales propias no alcanzarían si no es que lo ponemos en las manos de Dios. Las cantidades de la suma total de semana por semana no alcanzarían, sino porque se ponga en las manos de Dios. ¿Y sabe, hermano, qué es lo maravilloso? Han pasado misioneros durante el año en una cantidad extraordinaria. ¿Sabe una cosa? Cada misionero que pasó por aquí, por la iglesia, en este año, tendrá sostén de nuestra iglesia a partir del próximo año. Cada misionero que pasó por aquí. Es un desafío. Es un desafío. Podemos ver nuestras arcas y decir, hermano, 5 panes y 2 peces. Eso es lo que tenemos. Pero el desafío es, pongamos en las manos de Dios. Pongámoslo en las manos de Dios. ¿Y sabe qué? Vamos a distribuir más de lo que damos. Vamos a distribuir más de lo que damos. No tiene lógica. No. Pitágoras nos reprobaría. Pero no tiene lógica el desafío. No tiene lógica. No es nuestro conocimiento y no son nuestras capacidades y no son nuestras posibilidades. Es el poder de Dios. Y nosotros todo lo que tenemos que aprender es a descansar y a depender del poder de Dios. Distribuyeron más de lo que dieron. B. Devolvieron 12 cestas llenas. Devolvieron 12 cestas llenas. No, no eran migajas. No dice eso el Evangelio. No es lo que sobró, lo que ellos recogieron. Lo que dice la Escritura es, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró. No es lo que sobró de lo que ellos dejaron, es lo que sobró de lo que se estaba partiendo. Había 12 cestas más. Y puede imaginar, hermano, aquellos que comenzaron a razonar y a decir, pero ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Y ahora los puede ver a cada uno de ellos. Hermano, no es caprichoso el número. 12 cestas. ¿Por qué cree? Cada uno de ellos. ¿Puede imaginarlos? ¿Puede imaginarlos a cada uno de ellos regresando, cada uno con una cesta llena? Déjeme pensar que cada uno de ellos llevaba para sí mismo su cesta, su propia cesta. Ya habían comido todos, ya se habían saciado, no estarían actuando de manera egoísta si cada uno de ellos tenía delante de sí, en su propia mesa, si podemos decirlo de esa manera, delante de sí, a la hora de que ellos correspondía, la hora de comer, la hora de que ahora ellos podían participar, porque ya habían dado todos, ahora estaban ellos delante de la mesa con una cesta llena. Así es Dios. Y así hace Dios cuando nos damos primeramente a Él y luego le damos lo que tenemos. Devolvieron dos cestas llenas. Cuando decidimos obedecer al Señor de la obra, recibimos claras promesas de Dios. Pensaba por lo menos en tres promesas que Dios nos da. ¿Se acuerda que entre las promesas que el Señor nos da es que Él mismo será nuestra porción? Así como fue con los levitas, no es diferente con nosotros. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi presencia estará entre ustedes, porque el Señor lo que está diciendo con eso es: yo soy tu porción. Yo soy tu porción. Puede ser que tengas solamente 5 panes y 2 peces, pero me tienes a mí. Yo soy tu porción. Puede ser que hay días que no tienes ni los 5 panes y los 2 peces, pero cuentas con mi presencia. Mi presencia estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy tu porción. Una segunda promesa que el Señor hace es recibir al 100 por 1. Os digo que recibirá la vida eterna, dijo el Señor, y 100 veces más. Y 100 veces más. Y sé que no es una proporción matemática nada más, pero solamente, hermano, es una expresión para mostrar la generosidad de Dios y la disposición de Dios y el deseo de Dios en probadme en esto, dice el Señor. Tú te das y das, dejando en mis manos, y yo vuelvo 100 veces más, al 100 por 1. Pero una promesa maravillosa que tenemos de parte de Dios es que tenemos a nuestra disposición las llaves de la tesorería divina para cualquier necesidad. Conforme las riquezas en gloria, es lo que Dios ofrece a los que le obedecen, a los que le buscan, a los que confían en Él. C. El desenlace de depender del Señor es que distribuyeron más de lo que dieron, es que devolvieron 12 cestas llenas y es que descubrieron que debían pensar en grande. Descubrieron en delante. Cuando dice la palabra de Dios, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y vienen todavía cargados con una cesta para ellos mismos. Entonces descubrieron que en delante ya no deberían pensar en términos de pequeñez, ya no deberían pensar en términos de derrota. Entonces entendieron que el desafío era pensar en dimensiones de grandeza. Y lo que tenemos que pensar, hermano, como iglesia, Genezaret, ubicada en la colonia 13 de Mayo, en Guadalupe, es que tenemos que pensar en términos de grandeza, no de lo que nosotros podemos hacer por nuestras fuerzas, de lo que Dios puede hacer a pesar de nuestras debilidades, de lo que Dios puede hacer con nosotros y por nosotros a pesar de nuestras debilidades. Para alcanzar los desafíos de la mayordomía, necesitamos una total dependencia del poder de Dios. Necesitamos una total dependencia del poder de Dios. Estamos comenzando en esta semana el desafío de nuestra ofrenda de victoria, de nuestra ofrenda especial para este mes, durante el mes de diciembre, y espero tendremos la oportunidad de dar una ofrenda especial en este año, si queremos alcanzar lo que resta de las 2 propiedades más para tener todo este lugar, pero además para cumplir la necesidad, y sabe, para distribuir en la necesidad de otros. Cuando aprendamos a depender de Dios, entraremos al mundo de la fe y de las grandes cosas para la obra de Dios. Solo cuando aprendemos a depender de Dios, entraremos en este mundo. Cuando estemos dispuestos a dar y darnos al Señor, Él no nos dejará sin recompensa. Que Dios nos ayude a ser fieles en la parte que nos corresponde, y Dios cumplirá conforme y suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Vamos a orar. Dios, te damos gracias esta mañana.